Yeah. Hoy no es viernes, pero anda suelta como en los fines de semana. Bebé, déjate llevar por el OG. Estaba bebiendo y viendo fotos del weekend en la romana. Pero que yo soy un cabrón porque ella siempre habla. Pero es que le gusta como le doy tabla. Ven pa' casa, prendemos la juca y te vas mañana. Baby, los otros están mordidos porque tú te escapas conmigo. Me dice papi, tengo ganas que chingue como tú. Yo no la he conocido, pero se encojona conmigo. Ni te encojones, pues vamos pa' la guerra y las municiones son los condones. En ocasiones me pide que la jale por el pelo, aunque las extensiones acaben en el suelo junto a los maones. Es calladita, pero es atrevida. Tú tienes tus intenciones, las mías son darte el polvo de tu vida. Diablo, que bellaquita me salió la parcerita. Aquí le espero con aguardiente y juquita. Terminamos uno y empezamos el otro. Ella no se quita, quiere chingarme hasta que me derrita. Estamos lejos, por encima se le ve. Desde que te robé aquella vez por RD. Tú y yo por la romana, dándote felpa los 7 días a la semana. Por eso estamos líos, porque tú te escapas conmigo. Me dice pa' ti tengo ganas que chingue como tú. Yo no le he conocido, pero se encojona conmigo cuando yo no le doy castigo. Viene y rápido se va. Si no estamos en la cama, somos enemigos. Pone caliente cuando se arrebata. Y si yo no estoy solita, se maltrata. Le digo, manda una foto y se retrata. Sin la cara por si alguien la delata. El noviecito tira puya mordido. Dile que no amenace, que se evite los líos. Es española y me dice tío. Como tú, ningún otro me lo ha metido. Si me ve tranquilo, enseguida me provoca. Y comienza a hacerme maravillas con la boca. Como es inquieta. Soy un cabrón porque ella siempre habla. Pero es que le gusta como le doy tabla. Ven pa' casa, prendemos la aguja y te vas mañana. Baby, los demás están mordidos porque tú te escapas conmigo. Me dice papi, tengo ganas. Y uno que chingue como tú nunca había conocido. Pero se encojona conmigo cuando yo no le doy castigo. Viene y rápido se va. Si no estamos en la cama, somos enemigos. Bebé, las instrucciones son simples. Solo déjate llevar por el low G. La salvación de 90 piquetes, mi amor. Me quedo indicando fake. Chivo, parcerita. Estamos como que muy calienticos, ¿sí o qué?